Mauri, que anda por ahí. Se lo voy a dedicar con toda la onda. Se titula Locura Secreta. Esto es lo nuevo, dice así, dale. ¡Ea! Y con las manos arriba los solteros de esta noche, con las palmas, con las palmas. Y esto dice así, mirá. Mientras al baile sonrisito te volteas y me miras a mí. Con una mirada me entendiste y te entendí a ti. Me la quita que yo con secreto a ti te la pedí. Lo pusiste en el bolsito, me ves a ti, te seguí. Si no me veas así, vamos a matarnos, dale, dije sí. Junto a mí disfrútalo, dale mami, gózalo. Que esto solo tuyo, nena, tú sos solo tuyo. Esto es lo nuevo 2013, primero acá y después en todos lados, dice así. Y me encanta cuando bailas con eso, está loca doblemente y me pide seguir con esa locura secreta en ti. Yo te pido hacer si te compras así, puedes verte así, hace sí que te quiero para mí. Si yo tuve esa música, quiero que esté aquí. Me das una fiel de quererte, de que muévete.